Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Posibilidades. Hemos resuelto no existir. Mejor dicho, se ha resuelto que no existiéramos. Así quedamos quietos, en el fondo, sin hacer nada. Como niños demasiado buenos que han renunciado al juego por no hacer ruido. Y ni hablar ni leer, porque hay crujidos al dar vuelta a las hojas. Adelgazados, sí, casi sin peso, sin movernos, ya dije. Solo queda mirar a quien no mira, a quien no nos ve casi nunca. Pero a veces existimos todavía, en forma de punzadas silenciosas, un pensamiento aguja, voz astilla, da el inaudible grito, todavía. Posibilidades de la querida Circe Maya. Y si hay posibilidades, y si me es posible, y si nos es posible, porque esto es colectivo, diremos que tomaremos este espacio, la voz, la palabra, el tiempo también como variable, la utilizaremos a nuestro favor y daremos comienzo a este programa que tiene la posibilidad de ser en este mundo al que, como bien dice su nombre, bien dice el título de este espacio, de este programa radial, a este mundo al que le falta un tornillo y que saluda a sus escuchas diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por sobre toda la cosa, muy buenas madrugadas, que saludando a su audiencia también saluda a quienes están aquí presentes, al querido Carlitos y también a Iván ahí, que está silencioso, pero audito. ¿Cómo anda? Precioso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y buenas aguas. Y bueno, saludamos a la audiencia y bueno, a los compañeros, compañeras del programa que bueno, aportan. Que esperemos ser audiencia en este momento. Sí, espero que sea, aunque sea que sea en audiencia. Sí. Pero bueno, algunos que han estado ahí en la producción y nos van a acompañar en el estudio. Pero, un saludo para Andrés, para María Rosa, para Marcos, para Jonah. Para el corito, que creo que en breve llegará. Creo que en breve llega el coro. Y bueno, y obviamente para todos quienes siempre nos escuchan y también para quienes nunca nos escuchan. Que hoy tal vez sea la primera vez, por ejemplo. Claro. O una vez dentro de tanto tiempo. Esa nunca es la posibilidad de la que hablaba la querida Circe Maya. Así es. ¿Cómo anda, Iván? Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá tomando unos mates. Del otro lado, escuchando y nada, muchas gracias por todo, por el espacio. Vamos arriba, divino compartir, Iván. En breve nos vamos a comunicar con Bel, que es integrante de los vecinos autoconvocados de Pinamar y Neptunia. Y están haciendo una movida ahí que tiene que ver con los distintos conflictos territoriales que hay, los conflictos territoriales que hay, sobre todo vinculados con el agua, y ya nos contarán y están organizando para el sábado 23 una movida divina, con, llena de actividades. Y bueno, vamos a estar compartiendo en unos minutitos. Conflictos, le digo que son cada vez más frecuentes. Sí, sí, sí. Que lo tiró, no se da abasto a responder a... Tremendo. Bueno, vamos a tener varios. Hoy va a ser un día bastante conflictuado, le digo. Bueno, yo estoy bastante conflictuado. Mire, tiré dos veces el mate. Sí, ya veo, ese mate está... El mate está conflictuado con usted. Tiré dos veces al piso. Vio cuando tengo una relación, un vínculo... Bueno, mire, ¿qué le voy a decir? Tremendo. Con el mate, ya mal, ya ni eso. Mire, que mala, una buena compañía que ni eso quiere ser. Así de conflictuado. Así que el programa va a ser más o menos de la misma índole. Igual le decimos a la gente que no se asuste, que los conflictos hay que también estar atentos porque nos tocan a todos. Así es. Bueno, mire, estaba buscando un tema musical que no estoy encontrando. Bueno, y mientras tanto yo le digo a la gente que si nos quiere escuchar por la 90.7 FM, lo puede hacer. Pero si no, también puede escucharnos por algunas de las aplicaciones. Le digo porque si desea alejarse del radio de al cual llega la transmisión vía FM, puede escucharnos a través de TuneIn, a través de colectivo.sejuntalagente.org, una cosa de esa. Anduve bastante bien. Pero se la aprendió después de tantos años, se la aprendió. Casi, qué nivel. Por TuneIn, por Radio Garden, por Simple Radio. Y puede comunicarse a los teléfonos de los compañeros que estamos aquí presentes, por ejemplo un 099-997787 o al teléfono de la radio, que ese sí, Carlito, usted lo sabe, 4334-6679. Se lo voy a aprender para el año que viene. Y es bastante fácil, porque es 66 y después la frecuencia al revés, 79, en vez de 97, 97, 79. 6679, ya está, bien fácil. Es fácil. Bueno, como hoy vamos a estar hablando de conflictos territoriales y demás, y vinculados, todos vinculados con el agua de alguna forma, vamos a escuchar un tema de Los Extranjeros, que es una joya, que se llama El Uruguay No Es Un Río. Y bueno, es un cielo azul que paz. Así es, y bueno, por ahí viene, pero es la versión de Los Extranjeros, que es realmente una joya, así que vamos con ellos. Vamos con ellos. Había un país Vidal y Tai, con nombre de río. Pajarito lindo, Vidal y Tai, río, río, río. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor de mieles ruana. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Dios llevó ya a ti. Quareim. Qué guay. Ryoshi. Vinimos un ganador. Se puede el aplauso. No, pará. Arapey. Daimán. Olimar. Santa Lucía. Santa Lucía ya fue. ¡Tachalo! ¡Tachalo! Vamos a un corte y enseguida volvemos jugando con la familia uruguaya. Respondan ya. Ya no quedan cielos, ni huellas, ni gatos. No quedan milongas, candombes, ni tangos. ¿Qué quedó de aquello pasajero? Pajarito lindo, hola, hola, río, río, río. Lo Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Artigas volando, lo vi pasar. ¡Estamos de vuelta jugando con la familia uruguaya! ¡Responda, Río del Uruguay, ya! ¡Río Negro! ¡Río Blanco! Calmate, pibe. Calmate, no pasa nada. ¡Río Verde! ¡Pero lamentablemente va a tener que venir el siguiente participante! ¡Jugando con la familia uruguaya! ¡Responda! ¡Río Enfermo! ¡Río Podrido! ¡Río Muerto! ¡Río Vendido! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenle a este enfermo inmediatamente! ¡Y eso ha sido todo por hoy! ¡Querida familia uruguaya! ¡Nos vemos en la próxima! Ya no hay corazones. Ya...